Absolutamente todos hemos vivido situaciones perturbadoras, pero resulta que para muchos esas situaciones perturbadoras fueron especialmente intensas y vívidas mientras fuimos niños y éramos un caparazón de inocencia. Eso lo hace mucho peor porque algunas de las historias que muchos tienen para contar de aquel entonces son francamente terroríficas, ya que cuesta creer que semejantes cosas pudieron haber sido germinadas en la mente de un niño. Y esta es una recopilación de ello, en el que se recogieron comentarios horribles, espeluznantes y desubicados hechos por niños. Todo lo que estás por ver es un recopilatorio que se hizo famoso en la web Reddit. Cuando mi hermano era un niño, actuaba como si hubiera ángeles hablándole a cada segundo. Un día, mi madre le escuchó decir en uno de estos episodios: "No puedo asesinarlo, él es el único padre que tengo". Este testimonio viene de un profesor. Él escribió lo siguiente: "Esta es una conversación que tuve con una de mis estudiantes de 5 años de edad en el aula de clases. ¿Sobre qué quieres escribir? Sobre Jack". "¿Quién es Jack?". "Él es mi amigo invisible". "Ok, háblame de Jack". "Él está muerto". Mi hijo, de 3 años, siempre me habla del hombre que se arrastra, el cual vive en el cuarto de mi mamá y mi papá, según él. Una vez cometí el error de preguntarle qué aspecto tiene este tipo. Mi hijo me contestó: "Bueno, él no tiene cara". Ya una vez posté esta historia en otro lugar. Mi prima, cuando tenía 5 años y yo 17, tenía un conejo de peluche que llevaba a todas partes con ella y con el cual conversaba. Un día, ella estaba durmiendo en el sofá. Yo la estaba cuidando. De pronto se despertó de golpe y empezó a gritarle al conejo sin ninguna razón. "¡No! ¡No puedes hacer eso!", decía. "¡Eso está mal! ¡No lo hagas!". Le pregunté qué pasaba intentando hacer que se tranquilizara, pero ella no me oía y seguía gritando. Finalmente me cansé y agarré al conejo para llevármelo a su cuarto escaleras arriba. Cuando bajé, ella estaba dormida de nuevo. El tipo finalmente escribe de manera irónica: "No tengo una jodida idea de lo que ese conejo estaba planeando". Mi hija solía hablarme sobre un hombre que iba a su cuarto todas las noches para hacerle el signo de la cruz en su frente. Yo pensé que se trataba de solo un sueño. Mi suegra me envió unas fotos familiares. Mi hija aparecía justo debajo del cuadro del difunto padre de mi esposo, que ha estado muerto por 16 años. Cuando ella vio esta fotografía, dijo: "Ese es el hombre que viene a mi habitación todas las noches". Mi esposo me contó después que su padre le hacía el signo de la cruz en la frente cuando él era joven. Cuando yo era niño, tenía toda una pandilla de amigos imaginarios, humanos y animales. Un día mi madre se dio cuenta de que ya había pasado un tiempo desde la última vez que hablé con ellos y me preguntó qué pasó con esos amigos imaginarios, a lo que yo respondí con calma que ellos habían estado en un accidente de carro y se habían muerto. En otra anécdota fea de mi infancia, cuando mi hermano estaba aprendiendo a hablar, él tomó uno de esos martillos chillones de juguete y se arrastró hacia el sofá donde nuestro padre estaba durmiendo. Él entonces trató de acercarse lo más que pudo desde abajo y dijo una de sus primeras frases en la vida: "Aplástale la cabeza a papá". Mi hermano tenía un amigo invisible llamado Tony Rigel. Nos contaba que él apenas medía unas 6 pulgadas y era un ser bastante anciano. Un día encontramos a mi hermano llorando desconsoladamente en su cuarto. Aparentemente, Tony Rigel había muerto mientras dormía. nos hizo hacerle un funeral enterrando una caja de zapatos vacía en el patio trasero. Cuando mi niño tenía 4 años, me contó que su amigo imaginario se sentaba siempre en una esquina del cuarto y que cada vez que yo apagaba las luces, él podía verlo debido a que sus ojos eran rojos y brillaban en la oscuridad. El padre de uno de mis estudiantes me dijo que estaba preocupado porque su hijo, de 7 años, hablaba de un fantasma invisible el cual conversaba con él en su cuarto. Él explicó que el fantasma se hacía llamar el capitán y era un tipo viejo con una barba. El niño le decía a su padre que el capitán le había dicho que cuando creciera su trabajo sería matar gente y que el capitán le diría entonces qué gente debía morir. El niño lloraba diciendo que él no quería matar a nadie cuando creciera, pero el capitán le decía que no tenía elección y que se acostumbraría a matar gente luego de un tiempo. Cuando mi hija tenía 3 años, ella tenía una amiga imaginaria llamada Kelly, quien vivía en su closet. Kelly se sentaba en una mecedora mientras ella dormía, jugaba con ella, etc. Típica amiga imaginaria y todo eso. 2 años después, mi esposa y yo estábamos mirando la nueva película de Amityville, esa en la que aparece Ryan Reynolds. En ese momento nuestra hija se había levantado de la cama y vio una escena de la película donde sale el fantasma de la niña con los ojos negros. Entonces nos dijo, «Se parece a Kelly». «¿A cuál Kelly?», preguntamos. «La niña muerta que vive en mi closet». El amigo imaginario de mi hermano, Roger, vivía, según él, debajo de nuestra mesa. Roger supuestamente tenía una esposa y 9 hijos. Mi hermanito decía que Roger y su familia vivían en nuestra casa. Pero un día vino y nos dijo que Roger no estaría más con nosotros, debido a que él le disparó y mató a toda su familia. Yo solía alucinar y escuchar voces en mi cabeza cuando tenía alrededor de 4 años. Esas voces solían decir mierdas alrededor de mí, como por ejemplo, ¿está dormido? No, solo pretende estar dormido. Entonces yo escuchaba pisadas corriendo hacia mi cuarto. A veces yo me cagaba encima del miedo y ellos se reían. A menudo solía soñar con que ellos me golpeaban. Yo solía llamarlos los chicos malos de la cocina. Hoy tengo 39 años y mi hijo, que tiene 6, me dijo una vez que su amigo imaginario, Ben, se mofaba de mí, diciéndole que él lograba hacer que yo me cagara en mis pantalones de niño. Durante la historia mencionó los chicos malos de la cocina y también le dijo cómo solían pegarme. Me explicó que eso le perturbó mucho porque yo era su héroe y nadie podía pegarle a papá. Yo literalmente me congelé y sentí que tenía 4 años de nuevo. Le pregunté quién era Ben y él me contó que era su amigo imaginario. Yo le dije que Ben era un mentiroso y que solo decía eso por celos, que no se preocupase por mí. Si un conocido, o tú misma o tú mismo, ha tenido alguna experiencia de esta naturaleza en la infancia, no dudes en compartirlo en la caja de comentarios. No sé por qué, pero estoy completamente seguro de que los chicos de este video no son los únicos ejemplos perturbadores en historias similares. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Me ayudaría mucho. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.